Pero estás atención, hoy es el tic-tac del reloj, el murmullo del fluorescente, la cadencia de tu respiración. Si prestas atención, sabrás que no existe el silencio. Podrás oír pasar el tiempo y escuchar a tu corazón. Escucha tu corazón, no escuches a nadie más, que entre todas las mentiras en tu interior late la verdad. Listen to your heart, when it's calling for you, listen to your heart. There's nothing else you can do, I don't know why you're going on. Tu vida es tu vida. No dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión. Mantente alerta. Hay salidas. Hay una luz en algún lugar. Puede que no sea mucha luz, pero vence a la oscuridad. Mantente alerta. Los dioses te ofrecerán oportunidades. Thank you.